at it. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits, how to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon right now, just when it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm uncontrollable when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you, can't you see? Luz Control. Hay noticias de Selena Gómez. Está anunciando el estreno de Sunset Boulevard, una canción que va a contar con va a contar la historia de Selena Gómez, la actriz y cantante, con el productor Benny Blanco, con quien tienen una relación romántica. Alejandro, todo es muy lindo porque primero la canción se estrena el 14. Se llama así porque la primera cita de ellos dos fue ahí. No. Es el tío, ella compartió una foto diciendo: nuestra primera cita fue en Sunset Boulevard. También es el título de nuestra próxima canción juntos. Sale el 14 de marzo. Y él dice que pues están felices por este amor que los une. Y pues también recordar que este nuevo trabajo discográfico pues está dedicado a esa relación. Así es, siempre es sencillo. Ya había compartido otro track. Ha estado lanzando cositas. Y pues ya sabemos que el 14 vamos a tener una nueva canción donde sabremos cómo empezó todo. Qué dicha. Sabremos cómo comenzó todo. Oye, ¿viste a Isabela? Vi a Isabela diciendo: no le quite años a su vida, póngale vida a sus años o algo así. Exacto. Que es parte de la famosa señora de las cuatro décadas. Isabelita Ladera. Yo quiero saber ustedes. Hablando del hate. Yo quisiera saber, ustedes están saliendo con alguien. Ajá. Y ese alguien se sienta y les dice: ay, no, es que como dice Ricardo Arjona, en ese momento, ¿ustedes qué hacen? ¿Se paran, se van? Huyo. Pide la cuenta. Sí. Pide la cuenta. Si no, yo huyo. Es que, ay, bueno. Sí, uno se para y se va. Hay palabras, hay cositas, hay detonantes, ¿no? No, sí. Yo me imagino. ¿Seguro? Me imagino, porque pues... Ahora, vuelvo y digo. Pero en relaciones tiene que haber como palabras o cositas que la gente dice que ya, tin, cortocircuito, ya hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Sí, por sí, más, hay palabras. Ahora te voy a preguntar, por más guapa que sea como ella, la verdad, no necesito importa. Que sean honestos. Yo le soy honesto. Alejandro. No importa. O le perdonan. Pero es que necesitaría saber qué palabra o qué cosa, o qué referencia. Ricardo Arjona. Ella no, pero pues es que también ponte a mirar. Señor, pues es que perdón. Estás saliendo con BL. Eso no... Exacto. No, pues es que... Pues, ¿qué le puede pedir? Están como... Sí, birds of a feather. Sí. No, Dios los cría y ellos se juntan. Sí, no es muy incoherente. Me extrañaría si estuviera saliendo, no sé, con Ricardo Silva. Pues, o que en medio de la conversación. ¿Sí me entiende que Ricardo Silva le aguantara ese cañazo a Isabelita? O al contrario, que sí, estuviera saliendo con este personaje, pero que digan, en vez de decir eso, como dijo Dostoyevsky en Crimen y Castigo, y uno dice, wow, okay. No, pues sí. En Los Hermanos Karamazov, en la página 35, uno, perdón, uno... Claro. Pues para uno, porque habrá gente que le guste Arjona que diga... ¿Cuánta razón? Isabelita es lo máximo, wow, exacto, me enamoré, la mujer perfecta existe. Seguro. Pero recordemos también que Arjona es un filósofo moderno importante. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la filosofía moderna está muy abaratada, ¿no? Esta mañana me levanté, abrí Threads, que está repleta. Toda red social está repleta de alguna cosa inservible, pero que parece utilísima, ¿no? Okay. Y una de ellas es la filosofía barata nacida en el estoicismo. Ay, pero ¿por qué tienes que creer? En el epicureísmo. No, todas estas, y no quiero decir que, no estoy diciendo que el estoicismo sea barato, estoy diciendo que las filosofías modernas inspiradas por miradas muy profundas y a veces pensaría yo que hasta viejas, ¿no? Como viejas en el sentido del pensamiento, de que cuando usted se sienta a leer las meditaciones de Marco Aurelio, hay muchas cosas que usted no entiende, porque son filosofía. Exacto. Y la filosofía es muy complicada. Entonces, claro, usted puede sacar del contexto a Marco Aurelio y ubicarlo en un contexto de modernidad, transformar un poquito las palabras, adecuarlas al entorno moderno, y eso le da a usted esta epidemia de estoicismo que estamos viviendo en redes sociales. Pero uno ve este montón de cosas que parecen ser útiles y no lo son. Sí, no. Bueno, Y yo creo que Arjona hace parte de esas cosas, ¿no? Y estamos... Filosofía moderna, a eso me refería. Sí, y en concordancia con eso estamos metidos en ese mundo. Ayer salió un titular, pero yo que el tiempo, me gustaría leer la nota, solo leí el titular. Sí. Decía que el 85% de la información sobre salud que compartían influenciadores era falsa. Claro. Sí, claro que sí. Y me voy por el lado de los nutricionistas también y estos nuevos gurús. Ay, tanto. Le está diciendo a Alejo que es este mundo de ahora, yo ya no lo entiendo. ¿En serio no lo entiendes? Yo no entiendo. No le quites hay años. Hay cosas que no entiendo. Y es como, no, ya fue suficiente. Sí. No entiendo. Usted iba a decir algo, Alejo, que no entiende. ¿Qué? No, yo me quedo en Belecito. Ah, ya. No entiendo. Yo me quedo en Bele y yo. Yo me acuerdo a Alejandro Villalobos cuando hacíamos ese programa de Instagram en pandemia, Los Alejos. Sí. Y Alejo empujaba y empujaba a Bele. Y lo empujaba en pandemia. Empujaba, y yo decía, pero. ¿Pero por pero qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Y yo lo oía, yo decía. Exacto, y después en estos días, oyendo un combo de pelados oír música, me di cuenta que de 10 canciones que suenan en una fiesta de pelados, 8 son de BL, una es de Capo y otra es de Fate. No, perdón, 8 son de Capo y 2 son de BL. Uh-huh. Y es como, pero exacto, ¿qué le ven? ¿Qué? Y ese es mi lugar del mundo. Yo veo en redes sociales que dicen que el placer culposo más grande que tienen en estos momentos, la gente joven dice en redes sociales que el placer culposo más grande que tiene en estos momentos es la música de BL. Pero no porque sea mala música, sino porque es infiel. Y yo me quedo como, es horrible. Sí, sí, sí. Es música muy regular, ¿no? Sí. Es decir, no estoy diciendo, me refiero a que pues como muy básica, ¿no? Como bandita. Como muy entendible, como bandita. Que uno las dos primeras barritas, uno las entiende, uno dice, I've heard this before, he escuchado esto antes, ya sé. Pero entiendo también, pues, que a nosotros también nos vendieron nuestro... Claro, y uno nuestro, dice... Nuestro... Bandito. Nuestra buena... Nosotros también tenemos una buena participación de ripio musical, pues, pero... No, y uno dice, listo, una, está bien. Una, un hit... Sí, listo, unita. Una, está bien, está perfecto, listo, bien, la logró, le pegó a su público, listo. Pero canciones enteras iguales, ya no, no, ya... No, no me las empaquen. Por eso, empáquenlas. No entiendes. Sí, yo sigo también. Es curioso porque entiendo muy bien cuáles son como esos, repito, detonantes de las nuevas generaciones. Cuáles son esas cositas que les agregan a las músicas que le gusta a la gente joven en estos momentos. Cuáles son los punticos altos, los punticos medios, los punticos bajos. Como que todo es muy predecible. Pero al mismo tiempo digo... Pero, ¿por qué no están oyendo más cositas? Porque hay cositas. Porque tienen que oír solamente eso. Y hay, Alejo, es que hay muchas. Y la cantidad de cosas que hay. Están pasando, digamos, y no es por justificar. A nosotros con las uñitas nos tocaba llegar a la música porque no había una plataforma gratuita para tener sí, todo un radar. Cierto. Nos llegaba lo que ponían en la radio. Sí. Y ya. Y también la otra cosa es que uno dice es... ¿por qué en una fiesta tienen que sonar 10 canciones del mismo artista? Así no funciona. ¿No hay nada más? O sea, ¿en serio no hay nada más? ¿Solamente hay 10 canciones de Capo y 2 de BL para oír en una fiesta? No, tiene que haber más cositas. Culpa de esos DJs, Daddy G. Vamos con discos. Esta es Mañanas de la X. Ahí está nuestra disertación arjonesca de la mañana de hoy. Disculpa hasta la respetable audiencia por nuestras diatribas del día de hoy. desde Irlanda. Ahí estaba Hozier con Nobody Soldier, sonando en las mañanas en la X. Dayana y queridos oyentes, quiero contarles una cosa muy chévere. Señor. Y es que este fin de semana estuve en Easy. Ay, qué bueno. Estuve haciendo unos arreglitos en el apartamento y pues me fui para allá. Yo amo Easy, amo cómo me atienden, amo que encuentro todo lo que busco, soy muy fan. Exacto, eso fue lo que más me gustó. Imagínense que necesitaba comprar un tornillo, ¿sí? Unos tornillos. Okay. Pero pues yo no sé mucho del tema, no, perdónenme. Y le dije al asesor, estoy buscando un tornillo cabeza de maní. Okay. El asesor me miró con cara de este señor, no sabe. Entonces le dije, no, arroz, nuez, pistacho, cacahuate. Los frutos secos, donde Felipe hiciste una lista. Exactamente. ¿No hay que? El asesor me dijo, usted lo que necesita es un tornillo con cabeza avellanada. Ok, ya entendimos y ya aprendimos, eso. Exacto, es lindo. Aprender. Ya. Y yo, eso, me encantó que me entendió. Mira, a una amiga le pasó igual. Ella es bien distraída, se fue a Easy, estaba buscando una pintura, no sabía el color exacto y pues ella llegó y le dice al asesor, oye, estoy buscando una pintura verde, pero que sea entre color pistacho y hierbabuena. Muy creativa, amiga, muy creativa. Pero para eso están los asesores de Easy, porque el asesor la miró y le dijo, yo sé lo que usted está buscando, es el color perejil. Exacto, buenísimo. Es que de verdad en Easy sí lo entienden a uno. Me encanta. Muy chévere. Llegó la Extra Promo Jumbo, la temporada de descuentos donde te faltará más espacio para tantas promos. Compra, participa y gana hasta el 13 de marzo. Visítanos o compra en jumbocolombia.com. El rugido del león ha evolucionado. La nueva Peugeot 3008 llega con un diseño revolucionario, tecnología avanzada y un desempeño que eleva el nivel de cada trayecto. Peugeot es emoción, seguridad, confort, conectividad y atracción al siguiente nivel. Conócela en Peugeot.co y en nuestras vitrinas. Zyn llegó a Colombia, la marca número uno de bolsas de nicotina en Estados Unidos. Una nueva experiencia sin tabaco, sin humo y fácil de llevar a cada momento. Encuentra tu Zyn en Rappi, Oxxo, tiendas Aicos o llamando al numeral 476. Este producto no es libre de uso y contiene nicotina que es adictiva. Solo para usuarios adultos de productos con nicotina. Prohibida la venta a menores de edad. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Miércoles de carne frescas en Carulla. 20% de descuento con cualquier medio de pago en cortes seleccionados de carnes de res y cerdo. Y en todo el pollo, la pescadería y mariscos. Válido todos los miércoles de 2025 o hasta acabar existencias. Son 20.000 kilos a nivel nacional. Aplica en todos los almacenes Carulla. Consulta las referencias seleccionadas en los almacenes. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. es la X. Everything hurts me still the same. It's like there's nothing new for me to say. Why, why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went on and chose myself instead. Don't know why. I don't know why. I stepped off the days with nothing left. All the lies were fucking with my head. But here I am singing songs again. ¿Alguna vez se ha preguntado qué le gusta a los DJs de la X? Conozca las canciones favoritas de la Nación de Más Música en nuestra playlist oficial en Spotify. Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome. I bring on to us, Christ. Me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I take over the world. One day I'll put a time, just you and I. Reminisce about the day we were broke, not getting paid, and taking trips at the weekend. When I would drop down to see her, we would paint the town. Too many shows I'd be passing out. Cause I could never keep up. But now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I take over the world. And one step at a time, just you and I, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I, just you and I, just you and I. I'm tired of chasing paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now just to get to you, my dear. I know you're far from my home. This ain't no weekend bar. Oh, my heart grows fonder. My sweet city love is my darling, you and I. Take over the world, one step at a time.